sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. En la ronda y que no levanta la mano, maneja pa' tu cielo. Y suena el Maxi Zen, la combinación perfecta.